No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 43 minutos después de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y después de bastante tiempo volvemos a comunicarnos telefónicamente con Nicolás Tereschuk, el escriba, uno de nuestros analistas políticos. Lo teníamos un poco abandonado. ¿Cómo andás, Nico? Bien, muy bien, te extrañé, así que ahora es bueno volver. Bien, bueno, bienvenido de regreso con el comienzo de la campaña. En realidad lo que hicimos fue darles un poco de oxígeno para que tomen aire, porque de acá hasta el 27 de octubre no los vamos a dejar en paz. El envión final. El envión final. Esta semana recomenzó la campaña, según este nuevo formato que implica una campaña corta en agosto para las PASO y otra campaña corta en octubre para las generales. Y justamente por ser un formato nuevo, por ser un formato que recién se va conociendo, uno está atento a sorpresas, ninguno de los candidatos termina de enfilar demasiado para qué lado va a encarar la campaña. Un poco la idea era charlar hoy cómo veías a cada una de las principales fuerzas en los principales distritos a un mes y monedas de los comicios. Mirá, ahí me parece dos cosas primero. Dos cuestiones que se me ocurren como para entender un poco mejor lo que pasa, lo que yo me parece que está pasando. Una es que se está dando esta cuestión que habíamos hablado de primera vez de elecciones legislativas con primarias y luego elecciones. Sí. Con lo cual también hay, me parece, como una especie como de impacto descontado ya de todo, de más allá de lo que sea el resultado final, cuando se cuenten los votos y se determinen las bancas, que eso es lo que va a pasar en octubre. Lo que sí es cierto es que hay un impacto, una especie de impacto político que ya está un poco descontado, ¿sí? Se supone que algunos candidatos se moverán, algunos partidos se moverán unos puntos para acá o unos puntos para allá, pero que hay un panorama, más o menos un mapeo de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir, ¿sí? Siempre puede haber vuelcos, siempre puede haber pifias, siempre puede haber movimientos o situaciones fuertes, pero como que los actores políticos, económicos, gremiales, si se quiere, ya se han empezado a mover en función de lo que fue el impacto este que tuvieron las primarias, ¿sí? Tampoco es que hay movimientos, me parece, en los medios se quiere hacer ver como que hay movimientos extremos de un lado hacia otro, de otro hacia uno, y qué sé yo. Me parece que hay sí situaciones o movimientos, pero que van bastante más lentos de lo que se quiere hacer creer en algunos medios. Por un lado eso, y por otro lado la cuestión de cómo se van a encarar las campañas, quizá más con esta información que brindan las primarias. Una forma de verlo también es, todas las fuerzas lo van a encarar de una manera más segmentada, yendo a públicos específicos, yendo a territorios específicos, yendo a lugares específicos, donde tienen una encuesta, la mejor encuesta que puede haber, que es la encuesta que dio las primarias, ¿sí? Eso te iba a preguntar. ¿Vos ves que va a ser muy distinta esta campaña que la que hubo en julio y agosto? Mira, a mí me queda repicando esta frase con la que, porque bueno, vos decís, se lanzó la campaña, pero hay que recordar también que estas son elecciones legislativas, las campañas son de alguna manera provinciales, ¿sí? Los legisladores nacionales, diputados en todas las provincias y senadores también en algunas se van a estar eligiendo provincia por provincia. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, lanzó esta semana también su campaña del Frente para la Victoria en el Chaco y dejó una frase que es, bueno, nos tenemos que sacar el traje de funcionario, el dejar de lado el traje y los zapatitos y ponernos la camiseta de militantes, ¿sí? Cambiar ese switch y salir como militantes, y eso quiere decir muchas cosas, digamos, en lo que es el territorio, en lo que es el mano a mano con la gente, etcétera. Y me parece que hay varios gobernadores que dan a entender esto. Las primarias no las hemos tomado, gobernadores e intendentes, las primarias no las hemos tomado de una cierta manera y esta elección, por los porotos, no la tenemos que tomar de otra. Por lo menos eso es lo que se está transmitiendo también hacia el interior de cada una de las fuerzas y esta es un poco la imagen que me parece que dejó esa frase de Capitanich, diciendo, bueno, los zapatitos, los mocasines, no, hay que ponerse la zapatilla, la camiseta y salir. digamos. Esto también es un poco lo que va a pasar, que va más allá de lo que sea el eslogan, el cartel, la imagen. Vuelven los spots, chicos, también. Vuelve la alegría, vuelven los spots, ya volverán. Pero más allá de eso, me parece que va a haber un trabajo más de terreno que otra cosa. Esto que comentabas de Capitanich también está relacionado con que no es solamente las bancas en la Cámara de Diputados y Senadores lo que se pone en juego ahora, sino que muchos personajes, muchas figuras políticas con aspiraciones de cara al 2015 tienen que, digamos, sentar una base ahora para llegar con cartas para discutir las candidaturas dentro de 2 años, ¿no? Los Capitanich, los Uribarri, los Gioja, todos los gobernadores peronistas, por lo menos, si quieren tener algún tipo de chance de ser candidatos o por lo menos de poder formar parte de la decisión de cuáles van a ser las candidaturas en 2015, necesitan sí o sí imponerse y de forma lo más cómoda posible en sus distritos. No, ya lo creo. Por eso también va a haber una búsqueda de, digamos, si el gobernador, si la lista de candidatos a diputados de esa provincia no llegó al punto de la expectativa que se tenía, seguramente va a haber, en principio, ir a buscar ese, comillas, voto propio. Digamos, si el gobernador es peronista, ¿dónde está ese voto peronista que a mí, en este caso, decidió no elegirme? Y si es posible, ir un poquito más allá. Entonces, me parece que va a haber como primero lo primero, primero volver a lo... dirigente le perdió la mano a algún voto, primero volver a ese voto que estuvo a mano y luego sí pasar a lo que puede ser avanzar un poco más. Con lo cual ahí va a haber una cosa muy direccionada también, me da esa impresión. Bien, entre las cosas también que se van a poner en juego, que van a empezar a definirse en estas elecciones, está cómo va a alinearse el peronismo en estos 2 años que quedan de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos por qué lado crees que puede llegar a haber definiciones? Massa, vos lo ves como una figura que si repite y mantiene un buen resultado, ¿puede tallar dentro del peronismo o crees que al abrirse para estas elecciones ya se alejó definitivamente de ese sector? Mira, para mí, te soy sincero, es muy difícil porque estamos, yo lo quiero volver a repetir, esto lo digo siempre, no sé, estamos sin mapa a esta altura, digamos. Sacaba una pequeña cuenta el otro día, 2 días antes de las elecciones de octubre, se va a cumplir la misma cantidad de días que gobernó Carlos Menem, por ejemplo. ¿Sí? Menem gobernó una X cantidad de días, digo Menem porque es el gobierno más largo que conocemos, sí. Y los de Néstor y Cristina Kirchner serán seguramente los más largos que conoceremos con 12 años. ¿Sí? Sí. Entonces entramos en un territorio en el cual tenemos un proyecto político que se extiende hacia los 12 años y que todavía tiene muchísimos resortes, quiero decir. O sea, date cuenta, cuando se acerquen estas elecciones, Menem ya se hubiera ido de su gobierno, con lo cual a Cristina le quedan todavía 2 años más, un bloque, tiene bloques en el Congreso, tiene iniciativa, vimos toda la cantidad de iniciativa que tiene el gobierno nacional todavía desde el Ejecutivo, un montón de cuestiones que se empezaron a desarrollar, sobre todo después de las primarias, con movidas, con convocatorias a empresarios, con convocatorias a sindicatos, con medidas como la que se tomaron hoy, como un nuevo plan de línea de crédito, de un plan del plan Procrear. Quiero decir, acá estamos, me parece, sin mapa, y las elecciones van a ser un elemento, y la estrategia que tenga el gobierno, que yo creo que el kirchnerismo, Cristina, va a conservar iniciativa, también va a empezar a determinar, bueno, qué va a pasar en el peronismo, digamos. Es difícil pensar de que, como plantean algunos sectores, todo se va a dirimir como si fuera sin Cristina, como Cristina no existe más, el kirchnerismo no existe más. Eso me parece un poquito difícil de pensar por la iniciativa que me parece que conserva el gobierno y que seguramente va a tratar de hacer jugar en lo que tiene que ver con la gestión, en lo que tiene que ver con lo político, y haciendo palanca de una hacia la otra y de la otra hacia la una. Por último, y para terminar esta charla, Nico, hay un tema que nos tiene muy preocupados hoy en el programa y que venimos reiterando, preguntando bloque a bloque a los distintos entrevistados y columnistas que van pasando, tiene que ver con cuáles son tus alfajores favoritos. Sí, señor. Mirá, descubrí el alfajor Bauquita. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Me están copiando? No, estamos anotando. Estamos anotando con acá hay una estadística. Quiero decir que el alfajor Bauquita tiene un... Como El dulce de leche que trae adentro yo no se lo he visto en cantidad. Es tipo el de... ¿Es como el dulce de leche de la Bauquita, así bien espeso, o es un dulce de leche común? El dulce de leche es más bien común, pero es más bien mucho. Claro. ¿Es un tanto empalagoso como la Bauquita en sí? No. Que no tiene el mismo, no es lo mismo. No es como una Bauquita hecha. Es alfajor marca Bauquita. Bien, y no, completando el podio. Después, a la vez, yo soy medio así, traje en alfajor. El Jorgito, yo como un Jorgito y yo estoy bien. Es un clásico, está muy bien. Me siento bien, no es premium, digamos, pero me siento bien. Y voy por el Amalfi de Villa Gesell. ¡Para, pelota! Tira una gema. Vamos, todavía. Sí, señor. Gran alfajor. Para mí está ahí cabeza a cabeza con La Habana, un poco menos de marketing, pero es una gran fábrica que tiene. Y si te digo alfajor de fruta, ¿qué me contestás? Alfajor de fruta, el de cordobés tiene que ser. Ah, o sea, estás a favor del alfajor de fruta. En Córdoba, dentro del territorio de la provincia de Córdoba. Es como el choripán con mayonesa, digamos, ¿no? Dentro de Córdoba. No hay que exportarlo, en Santa Fe ya hay que devolverlo ahí en la frontera. Nico, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa de hoy y estaremos hablando bien, bien seguido todo este mes que queda de acá hasta las elecciones. Dale, che, así un no nos extrañas. Un abrazo grande. Hablábamos con Nicolás Tereschuk, el escriba, analista de arte política y columnista de este programa. Al quien le dedica un tema Fan People, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama el tema? Se llama, acá lo tenemos, King of the Underground.